En el marco del paro nacional de la CGT, el pasado martes 31 de marzo, entrevistamos al Perro Santillán, quien nos comenta la situación del paro en toda la provincia. También reafirma los reclamos y la protesta, sobre todo la eterna precarización laboral que sufren los trabajadores. Bueno, el paro es un parazo para nosotros, nuestros compañeros del CEOM siempre garantizando en toda la provincia, y tenemos ya informes del interior, a donde hay varios municipios tomados, entre ellos municipios grandes como el de La Quiaca, está tomado el municipio de Palpalá, está tomado el municipio de Perico. Es decir, nosotros hemos convertido este paro nacional en un paro activo, tenemos piquetes en distintas partes, hay uno allá en el 4 de junio en el Corralón y otro acá frente de la municipalidad. Hemos tenido dos compañeros detenidos por querer traspasar a algún remis que estaba trabajando. Uno de los cortes, han detenido después a dos compañeros porque han tenido ahí un altercado, pero queremos decir que esto tiene como fin que el gobierno modifique esta política salarial que tiene el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Nosotros acá en la provincia, el gobierno tiene que tener conciencia de que no solamente reclamamos salarios, sino el 82% móvil y que se termine la precarización. Pero la política salarial de este gobierno nacional y provincial es, por un lado, sacarle a los que cobran 15.000 pesos un 35%. Es decir, si un trabajador gana 15.000 pesos y tiene dos hijos que estudian en la universidad y alquila, no puede vivir. Y por el otro lado está la precarización, es decir, por los dos lados. Por uno, no se le da a los compañeros el salario que tienen que tener y ganan 1.500 pesos, 1.200 pesos, y por el otro lado le sacan. Entonces, de todas formas, es el trabajador el que aporta para los negocios de ellos. Además de la situación nacional, Perro Santillán nos da testimonio del papel que juega el gobierno provincial. Yo creo que es una forma de cansarnos y después dar lo que ellos quieran, ¿no? Porque el año pasado fue así, dieron lo que ellos quisieron. Y nosotros en ese sentido tenemos que decir que hemos luchado en forma solitaria el año pasado, y este año con el Frente de Gremios Estatales estamos empujando para que no sea así y entiendan que el salario tiene que ser de acuerdo a lo que se vive en Jujuy, no a la pauta salarial nacional. Lo que se vive en Jujuy es una inflación muy grande y que ha carcomido conjuntamente con la devaluación los salarios de los trabajadores. Así que nosotros estamos exigiendo eso y lo vamos a pelear hasta el último, ¿no? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Rioja, Villa Unión. Las abundantes lluvias de los últimos días desnudaron una parte de las deficiencias estructurales que vive el interior provincial. En este marco, unas 50 familias de la ciudad de Villa Unión decidieron tomar un barrio sin entregar para resguardarse de las inclemencias climáticas. Una gran cantidad de casas fueron afectadas por las lluvias en las últimas semanas. Francisco Ortiz, del Frente Riojano de Organización Popular, FROP, nos comentaba lo siguiente. Las lluvias de la semana pasada un poco desnudaron una parte de las innumerables deficiencias estructurales que hay en la provincia y sobre todo en el interior. Una lluvia bastante copiosa, de casa llovía más adentro que afuera. Muchas de ellas, bueno, empezó el derrumbe de cielo raso. Se empezaron a encontrar, sobre todo madres, ¿no? Empezaron a encontrar en la calle, toda mojada, con los niños, con los hijos, todos mojados. Uno de los barrios más carenciados, si no más carenciado aquí en la localidad de Villa Unión, es el Guillermo Páez. Ese viene al lado, también un barrio que está en construcción de estos planes de vivienda, de emergencia habitacionales. Nosotros acá les decimos las casas de plástico, ¿no? Una chapa como techo pero sin embargo en ese momento, en ese contexto, proveía un lugar seco a esta familia. Mujeres patearon las puertas, forzaron las ventanas y fueron entrando, fueron metiendo sus cosas. Tanto el día martes la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo se llegó hasta el lugar, dada por el diputado Chamía. La gente guardó expectativa respecto a esa visita. Funcionarios de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo era que tenían que desalojar para esa misma tarde, bajo pena, digamos, de una denuncia por usurpación. Los vecinos vienen dándose en asamblea todas las tardes. La idea es resistir. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas y cómo opera, digamos, el gobierno hacia adentro de estas estructuras. Empieza a generar divisiones, enchumerío. Esto de la amenaza de denuncia caló hondo, hubo una desmoralización, pero bueno, las familias siguen adentro porque la cuestión objetiva y concreta es que no tienen a dónde ir. Acá un alquiler de una pieza con un baño está a 800 mangos, el mejor plan social es de 1.200 pesos, que son todos los compañeros precarizados del municipio. Digamos, la situación de vivienda se torna muy difícil, la manipulación que hay política de esa situación, bueno, de este gobierno, ¿no? Que es la falta de planificación, es una decisión política de falta de planificación, porque todos sabemos que en diciembre empieza a llover y sigue lloviendo hasta marzo. Esperamos hasta que la tormenta se apersone, digamos, y además responsabilizamos a los compañeros. Esa empresa hace 3 años aproximadamente dejó el barrio. La denuncia de usurpación viene por el lado de que la empresa necesita terminar esas casas para ser entregadas. No, viene por parte de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, la denuncia. El municipio le viene demandando al gobernador, se maneja la política acá en la provincia a través de mensajes de texto, terminen esas casas y bueno, y el gobernador no hace caso a esa demanda. Esto que le estoy diciendo es lo que se comenta en las asambleas. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Plata. El 2 de abril pasado se cumplió el segundo aniversario de las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada, y los integrantes de las asambleas barriales organizadas después de las inundaciones exigen justicia y que se esclarezca el número real de víctimas. María Soledad Escobar, autora junto a Gabriel Prosperi del libro Lo que el agua no encubrió, dio cuenta de algunos casos testigos que revelan cómo la morgue de La Plata es un lugar tenebroso. Sí, en noviembre de 2013 me llama una mujer y me dice: enterré a mi papá 2 veces. Había fallecido en noviembre de 2012. Ella empieza a hacer los trámites para hacer una causa penal, ¿no? Para obligación de causal de muerte del padre. Finalmente, el 22 de noviembre de 2013, le dan un cajón en la morgue y le dicen que su padre lo entierra. Ella llama a su tía y le avisa dónde estaba enterrado. Ella no tenía contacto con la tía, y la tía le dice: no, ya lo enterramos en enero. Bueno, así como surge el caso testigo. A partir de eso, bueno, vino la pericia de la morgue de con gendarmería el 28 de febrero del año pasado, y bueno, así había, aparte de todas las irregularidades en cuanto a la documentación, había más de 60 cadáveres en diferentes estados de descomposición, a temperatura ambiente, cadáveres de bebés entre perros. Estuvimos allí más de 24 horas con la gendarmería, y el análisis posterior, ¿no?, de la documentación que se secuestró, más la pericia informática, nos permitió conocer una serie de irregularidades o ilícitos, ¿no?, por los cuales la policía bonaerense puede enterrar cuerpos con falsa identidad. Escobar contó que de la morgue se secuestraron computadoras y que lo revelado por la pericia informática es de una gravedad institucional inusitada. De la pericia informática, se secuestraron las computadoras de la morgue. Lo que surgió es que el día 9 de abril el juez Arias se presentó en la morgue con un oficio judicial, una orden judicial para hacer una inspección ocular, y la policía no le permitió el ingreso. Debido a esto, el día 10 de abril hicieron una puesta en escena. El exministro de Seguridad, Ricardo Casal, ordenó, en el marco de la causa penal que tramitaba por averiguación de causales de muerte y averiguación de paradero por la inundación, ordena una inspección ocular sin ser parte en la causa. O sea, un ministro no puede ordenarle una pericia. Ese día fueron el juez de garantías, Guillermo Atencio, que fue el que dijo en su momento que nunca se iba a saber cuál era el número de víctimas de la inundación. Fue el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta. Fue César Albarracín, mano derecha de Casal, en ese momento subsecretario de Política Criminal, y otros tantos funcionarios judiciales, ¿no? Mientras en una de las computadoras labraban el acta de la inspección ocular, que fue una puesta en escena, pues ya te digo, estuvieron 2 horas ahí adentro, mientras con Gendarmería estuvimos más de 24, despegando cadáveres, porque aparte estaban en un cubículo, ¿sí? De lo que sería, debería ser una heladera, que en realidad no es heladera porque no funcionan. Donde va un cuerpo, había hasta 4 cuerpos pegados uno arriba del otro. Bueno, lo que surgió de lo que les contaba de la pericia informática es que mientras estaban haciendo esa inspección ocular en la morgue, en una computadora labraban el acta de la inspección ocular que figuran en la causa penal, en la otra computadora crearon un archivo que lo llamaron archivo fantasma, un archivo Excel. Y así ponen un listado de 56 cuerpos que habían pasado en algún momento por la morgue y empiezan a tramitar estas inscripciones de defunciones con otras identidades. De esos 56 cuerpos, Gendarmería pudo identificar 15 en la morgue. 22 fueron inhumados, pero sabemos que no estaban por una pericia previa que había, y los demás no estaban en la morgue, pero estaban tramitando la inscripción de la defunción para enterrar cuerpos. Básicamente estaban estas personas ahí adentro cuando se pergeña un plan para enterrar personas con falsa identidad. Es una gravedad institucional inusitada. Escobar explicó que durante la dictadura enterraban cuerpos como NN y en democracia ese mecanismo se perfeccionó. Hay entierros con falsa identidad acá en La Plata. O sea, personas que han sido enterradas con falsa identidad. Es decir, a ver, en la dictadura, ¿qué hacían? Llevaban cuerpos a la morgue, aunque supieran quiénes eran, los enterraban como NN. En democracia perfeccionaron esos procedimientos, porque no pueden enterrar varios cuerpos como NN o llamarían la atención. Entonces, ¿qué hacen? Toman la identidad de un cuerpo que ya pasó por la morgue en el pasado, solicitan a las fiscalías el oficio para inscribir la defunción, obtienen la licencia de inhumación al inscribirla de nuevo, con un, no quiero entrar en tecnicismo, ¿no? Y esa licencia de inhumación la utilizan para entrar en el cementerio un cajón, utilizando la identidad de otro cuerpo que ya había sido enterrado. ¿Sí? Acá en La Plata tenemos el caso testigo, hay 2 lápidas con la misma inscripción. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. El día viernes se realizó el 8º Encuentro Nacional Antirrepresivo en la Capital Federal, espacio donde confluyen muchas de las coordinadoras antirrepresivas del país. Conversamos con Bárbara Calaresu, abogada y militante de Correpi, quien nos cuenta el desarrollo del encuentro. Mi nombre es Bárbara, pertenezco a Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y en el marco del 8º Encuentro Nacional Antirrepresivo, que nació allá por el 2011, realizamos una charla de debate en la sede de ATE de Capital, donde las distintas regionales que forman parte del encuentro dieron un informe de la situación represiva que se está viviendo en las distintas ciudades en las que tiene organización el encuentro, en el marco del lanzamiento de la campaña contra la represión en los barrios, que tiene como objetivo visualizar los distintos casos de las detenciones arbitrarias, gatillo fácil y la saturación de las fuerzas policiales en los barrios y toda aquella situación particular de los diferentes lugares. La idea central que nos unifica es la definición de que en toda sociedad dividida en clases la represión es política de Estado y el compromiso de pelear y denunciar la misma. El objetivo del encuentro es problematizar y visibilizar esta represión que ejerce tanto el gobierno central como los gobiernos provinciales, y al mismo tiempo que es otro eje importante la defensa de todo preso político. Nosotros entendemos que hay una necesidad ineludible de fortalecer la lucha antirrepresiva en todo el país y por eso los invitamos a participar de esta campaña, de las que vamos a estar publicando las distintas actividades en nuestro Facebook, que es Encuentro Nacional Antirrepresivo, y también los invitamos a participar el próximo 17 de abril, que es el Día Internacional del Preso Político, a las actividades que vamos a realizar como ENA, en el caso de Córdoba, una movilización a las 18 horas en Colón y General Paz, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, un acto y una concentración a las 17 horas en Callao y Corrientes. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Red Nacional de Medios Alternativos. muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Salta. La semana pasada, la de Justicia de la provincia de Salta rechazó un amparo presentado por asambleístas autoconvocados de la localidad de Galpón en contra de la instalación de la fábrica Nitratos Austin, sociedad anónima que produciría el químico nitrato de aluminio. Liliana, miembro de los asambleístas autoconvocados de El Galpón, nos informa acerca de esta situación. Hemos presentado un recurso de amparo en la provincia. Pero fue rechazado, digamos, que la verdad es que es una, nosotros tenemos una carta de resistencia hace 2 años, ya va a cumplir en mayo, y no dan respuesta con ese amparo hasta que finalmente, bueno, los vecinos hemos comenzado a movilizarnos hacia la ciudad judicial. Y la respuesta fue rechazaron el amparo, entre otras cosas dicen que está mal hecho y qué sé yo, bueno. Ese amparo ha pasado a la Corte Suprema ahora de la Nación y con una queja interpuesta también por parte de la abogada, ¿no? De nuestra. No ponemos expectativas grandes en eso. Ya sabemos cómo son estas cosas, y bueno, estamos en esa resistencia pacífica, pasiva, digamos, un poco. ¿Por qué pasiva? Porque no estamos bloqueando la entrada como lo hacíamos al principio, porque hemos sido sacados de ahí, entonces la CAMPE se ha mantenido al costado. Malvinas Argentinas, Córdoba. Además, a Liliana le consultamos sobre el desarrollo del 24 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se realiza en la provincia de Córdoba, en la localidad de Malvinas Argentinas, en el bloqueo a la planta de Monsanto. Sí, mirá, este está full, hermoso. Acabamos de tener una charla sobre reactivación económica, sobre la verdad. En este momento hay un rato de recreo porque recién estamos comiendo y la verdad es que es muy productivo, o sea, encontrarse acá con compañeros de todas las asambleas y de todas las luchas ambientales. Y bueno, estamos debatiendo a ver cómo unificamos, cómo fortalecemos todo, ¿no? Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Literatura. Malvinas. Un pueblo en lucha contra Monsanto. Es el título que da nombre a una nueva publicación editorial escrita por Patricia Agosto, miembro de Pañuelos en Rebeldía. El libro consta de 369 páginas de 8 capítulos. Hablamos con la autora y nos decía lo siguiente. La verdad que era en paralelo una recopilación de información y bueno, y en la medida de lo posible acercarnos a Córdoba y tratar de compartir con los compañeros y las compañeras que son los protagonistas de la lucha. Y en esto de venir a Córdoba logramos como hacer varias entrevistas. Entonces nos parecía que cruzar la información de los comunicados o de las informaciones de prensa, etcétera, con las propias voces de los protagonistas, bueno, estaba bueno. Nosotros decimos que bueno, el libro, la mitad del libro más o menos es el artículo mío, digamos, que un poco que focaliza concretamente en este conflicto, y nosotros consideramos que es como una crónica, ¿no? Una crónica de la lucha. Como el libro pegó como así fuerte, yo creo que tiene que ver un poco con esto de que no hay un libro que tenga estas características de narrar la lucha, digamos, en relación al pueblo de Malvinas y a las madres, no hay. Entonces creo que pegó fuerte. Nosotros hicimos ya la presentación en Buenos Aires, había más de 50 personas, o sea, bien. Y va a haber varias presentaciones en Córdoba. La primera va a ser, sí, en el ámbito de la Unión de Asambleas Ciudadanas, porque la verdad que nos comunicamos con las asambleas y las organizaciones que están en el proceso de armar esta UAC. Y nos parecía que era, bueno, si daba, digamos, para el diseño del encuentro, que estaba bueno porque es la lucha territorial puntualmente. Igual, digo, la presentación la vamos a hacer con integrantes de la asamblea, con integrantes de la CAMPE, porque la nuestra es una voz que en tal caso sirve para difundir, sirve porque pudimos hacer una publicación, pero no somos los protagonistas de la lucha, claramente. Ojalá sirva para esto, ¿no? Para que se difunda, para consolidar esa lucha y para seguirle diciendo no a Monsanto claramente, como ya lo están diciendo los pueblos, ¿no? Lo nuestro es un aporte. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.